Hola, bienvenidos al número 215 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer el artículo de Enrique Díez Canedo, Arte de Mujer. Colette es la chiquilla terrible a quien todo se le consiente. Sus atrevimientos son gracias. Hay que tomarla tal como es o dejarla. No aconsejaremos a nadie esto último, ni acaso le sería posible a nadie sustraerse al complejo sentir, curiosidad, asombro, tal vez un poco de azoramiento, que precede a la aceptación gustosa, a la fruición exquisita de algún libro suyo una vez comenzado. En todos los de Colette, desde aquellos firmados con Willy, con el pobre Willy, lamentable después como un astro apagado, vemos esbozarse más que en otros, y eso que nos faltan en la literatura de Francia ejemplos significativos, algo nuevo en el campo de la literatura después de tantos siglos, el advenimiento de la mujer. Para nadie es un secreto que las mujeres han escrito siempre como los hombres. La frase de don Juan Nicasio Gallego referente a la Avellaneda, es mucho hombre esta mujer, tiene un alcance universal aunque se quiebre, o poco menos, en la particularidad de su caso, porque la Avellaneda fue, en efecto, la mujer más mujer de cuantas han escrito en lengua española. Pero lo que hay en ella de femenino es preciso ir desenredándolo poco a poco, separándolo de la ganga retórica común a todos los escritores de su tiempo, hombres y mujeres. Y no solo las españolas son así. Novelistas, poetisas, educadoras, han pensado como los hombres, a imitación de los hombres. La queja de Tórtola Viuda de Victoria Colonna, el ansia amorosa de Luisa Labé o de Marcelina Desbord-Valmore, la propia rebeldía de George Sand, piden acentos prestados al vocabulario masculino. Madama de Sévigné, en su tono voluble de mujer de sociedad, Selma Lagerlöf, en sus delicadezas maternales, apenas inician algo femenil. Todas ellas son amazonas y salen a combatir armadas de lanza y broquel, protegida la cabeza por el casco imponente, recias y musculosas como los guerreros mismos. Y el tipo de la mujer no está en la amazona de los escultores griegos, sino en su desnuda Afrodita de oro. No queremos decir que la diosa de Cnido se nos aparezca en persona a través de las páginas de Colette, tomándola como tipo de estas escritoras nuevas, entre las cuales no hacen desairado papel algunas hispanoamericanas, pero nunca la hemos sentido tan próxima. Mitsou, después de L'ingénie libertin, de L'envers de Music Hall, de La vagabonde, de L'entrave, novelas que tenían mucho de autobiografía, viene a ser, en su sencillez aparente, en su construcción sólida, en lo esencial, en lo fino, en lo matizado de la palabra, un compendio de lo mejor que había en aquellas. Es, sin duda, menos movida y a pesar de ello resulta más sutil, más inaprehensible. Figuraos el Adolfo escrito por una mujer. Ya está lanzada la frase y al verla escrita la juzgamos exagerada. No es el Adolfo, pero es algo así. Quizá falta tiempo. Y para que la novela femenina llegue a ese punto es necesario atreverse más todavía y esperar. No es Afrodita de oro la que vemos salir de entre las gasas y las lentejuelas de un music hall, pero hay en ella tanto de la diosa que llega a sobrecogernos. Colette ha estudiado, en algunos libros suyos, los oscuros sentimientos de los animales. Al hablar de sí, y no ha hecho otra cosa en sus novelas, ha procurado hacer palpitar su vida con la espontaneidad del puro instinto animal. Ha sabido ponerse más allá o más acá del pudor. Y esto no solo en lo que sugiere la acepción usual de la palabra, sino en su más amplio sentido, extendiéndola a todas las manifestaciones de la vida sin restringirla, como suele hacerse, a lo erótico. He aquí un grave inconveniente para los lectores del tipo ordinario, lo que más les desconcierta y sobresalta. Sin embargo, en ello está lo nuevo y lo fuerte del arte de Colette. La desnudez, en su sentido literal, en lo que toca al amor físico, no es cualidad imprescindible en la que hemos llamado personificándola Afrodita de oro, pero es el paso más difícil, y Colette lo ha dado sin vacilar. Ha sabido verlo con ojos nuevos, con ojos de mujer. La segunda mitad de Mitsou, las escenas de la alcoba y las cartas finales, son lo más hondo, lo más serio, lo más clásico de Colette. Y así termina el número 215 de Podcast de Literatura.